enseñaron a vivir sin miedo, respetando al otro y el trabajo amar. Valorar lo viejo, respetar lo ajeno, construir primero para perseverar. Caminando firme aunque a paso lento, o volando abajo sin mirar atrás. Todo aquel que tiene un hijo ya conoce el amor puro, le aconseja su camino y le forja su futuro. Y lucha para que no sufra lo que sufrió, y llora para que no llore lo que lloró, y se despierta en madrugada y lo va a ver, y lo cobija para que el frío no le dé. Y aunque dijeron que un hombre no llora, lágrimas de su alma brotan cuando las cosas no salen como uno quiere y los golpes de la vida azotan. Y yo no tengo trauma, y yo no tengo nada, y me castigaban, y yo no siento nada, y así me enseñaron, y yo no siento nada. Y hoy sé que los hombres sí pueden llorar, sí pueden llorar, sí pueden llorar, sí pueden llorar. Ay hombre, los hombres sí pueden llorar. Pasado el tiempo, ya son otros tiempos, hoy son otras formas de enseñar a volar. Y en una mano tengo el latiguillo y tengo la otra para acariciar. Yo prefiero amar, yo prefiero amar. Yo sé que mis viejos me amaban igual. Una nochecita cuando yo dormía, mi padre me bendijo y lo escuché llorar. Todo aquel que tiene un hijo ya conoce el amor puro, le aconseja en su camino y le forja su futuro. Y lucha pa' que no sufra lo que sufrió, y llora pa' que no llore lo que él lloró. Y si despierta en madrugada lo va a ver, y lo cobija pa' que el frío no le dé. Y aunque dijeron que un hombre no llora, lágrimas de su alma brotan cuando las cosas no salen como uno quiere y los golpes de la vida azotan. Y yo no tengo trauma, y yo no tengo nada, y me castigaban, y yo no siento nada, así me enseñaron, y yo no siento nada. Y hoy sé que los hombres sí pueden llorar, sí pueden llorar, sí pueden llorar, sí pueden llorar. Ay hombre, los hombres sí pueden llorar. Si pueden llorar, hay hombres, los hombres sí pueden llorar. Y de que llora, llora. Ay. Si pueden llorar, si pueden llorar, si pueden llorar, hay hombres, los hombres sí pueden llorar.